¿Qué tal, oyente de la RK? ¿Cómo andás? Octavo programa de Carpe Diem y hoy es un programa distinto a los demás. Igual vas a poder disfrutar, pero el programa de hoy va a durar una horita nada más. Vamos a estar solitos, no tenemos banda invitada. Exactamente. ¿Cómo porque estás, Diego? Nos juntamos a celebrar el año con la radio. Exactamente, nos juntamos a hacer una cena, digamos, de despedida de año con toda la gente de la radio en el Teatro Don Bosco, así que vamos a estar despidiendo el año con todo, con la gente de acá. Y aprovechamos para agradecerles por el espacio, por la amabilidad que tuvieron para con nosotros, tanto Lore, nuestra operadora, como Dani, el dueño de la radio, y bueno, toda la gente que siempre acá está con buena onda. ¿Cómo andás vos, Rama? Yo bien, la verdad, con mucho calor. Demasiado. Hace demasiado calor. Atípico el programa, ¿viste? Porque no va a venir ninguna banda, vamos a estar solos los dos acá charlando, pasando música. Va a ser agradable el igual la vamos a pasar bien. Sí, como siempre, yo disfruto mucho los programas. Cada programa lo disfruto al mango yo. Además, como siempre, vamos a sortear consumiciones para el bar Geek. Un CD de Hoffman y una cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores. Exactamente, y para eso tiene que haber una consigna, si no la gente no puede participar así porque si no. Es medio delirante la consigna, como ya alguna vez hemos hecho otra. La consigna de hoy es: si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usarías? Te pregunto sí. A vos, Rama. Y estoy entre muchos, yo tengo una abanica en una la tenés. Y puede ser uno. Tener mucha fuerza, muchísima fuerza. ¿Y para qué la usarías? Y lo usaría para salir a, no sé, para defender a los inocentes, para defender a la gente en la calle. ¿Serías como un justiciero? Claro, como un Superman sería. Una especie de Superman con rastas. Super rasta, no sé. Superman volaba. Bueno, yo tengo fuerza, tampoco tanto, ¿no? Volar no, con tener fuerza ya está, me alcanza. A mí no sé si me gustaría tener un superpoder, me gustaría tener un reloj que pueda parar el tiempo. Y no, todo se pare y yo pueda seguir caminando. Pero eso había unos dibujitos, Bernardo y su reloj. Exacto. Pero buenísimo. Pero eso no es un superpoder, eso es un objeto. Y bueno, pero es como que es superpoderoso. Bueno, pero el objeto, vos tenés que decir, bueno, no sé, mirar a través de las paredes, algo de eso tiene que ser. No, y la verdad no me interesa tener un superpoder. O sea, me interesaría eso, el reloj. Lo cambio por todos los superpoderes del mundo. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero ustedes oyentes digan algún superpoder. Algo no tan pardo como yo. Claro, algún superpoder, los típicos, pero díganlo y para qué lo usarían. Pueden decirlo por Facebook, RK Carpe Diem, RK espacio Carpe Diem, todo junto. Y nada, expresarse ahí y decir su superpoder, no sé. Que nos cuenten algo también, ¿no? Pues sí, también pueden contarnos qué es lo que desean para las fiestas. Claro, dónde la van a pasar, qué van a hacer, si tienen alguna fiesta pensada, organizada, están juntando plata para caviar ahí. Avisen de alguna fiesta. También puedes llamar por teléfono al 4224-4130. Exactamente. Y ahí nos dejas tu mensaje de lo que quieras o si no respondes la consigna. Y sí, si querés llamar también para dejar saludos por las fiestas, qué sé yo, no sé. Un montón de cosas. Pasamos al primer temita, pasamos a un tema de reggae. La Suburban. De la Suburban, Colgado de la Luna. Oh, Acabas de escuchar Colgado de la Luna de la banda Suburban. Y la banda Suburban hace una fiesta de fin de año para despedir el 2010 y recibir el 2012 este jueves 30 de diciembre en el bar Lithium. Esto es en Hipólito Yrigoyen 3545 en Lanús Oeste. La entrada es libre y gratuita, así que ya sabes, si tenés ganas de escuchar a la Suburban, podés pasarte por ahí. Para seguir a la Suburban, entra en www.suburband.com.ar o si no por Facebook, Suburban espacio reggae. Exactamente, por ahí podés seguir a los chicos de la Suburban, que es una muy buena banda. El Anu, yo me acuerdo que los vi hace aproximadamente un mes, ponele, en boxes. Estuvieron ahí los chicos tocando y estuvo buenísimo. Y bueno, ya los vamos a tener, vamos a tener el placer de tenerlos acá. Me invitaron a tocar con ellos a Alma Bar y se me complicó y no pude ir. Alma Bar queda por Loma de Zamora, ¿no? Quedaba muy lejos también. No, Remedio de Escaladas, ahí está. Quedaban Remedio de Escalada. Y me invitaron a tocar y no pude ir, se me complicó. Pero bueno. La consigna del día de hoy es: si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usarías? Nuestros teléfonos son 4224-4130 y si no por Facebook nos dejas tu mensaje en RK espacio Carpe Diem. Exactamente. Vamos a estar sorteando un CD de Hoffman, una cena para dos personas de Pizza Libre de las Flores y consumiciones del Bar Geek. Exactamente, vamos a estar sorteando todas esas cosas. Qué difícil es en la semana viajar con el calor que hace. En colectivo, qué difícil. En colectivo, sí. En colectivo, en tren, en subte, en cualquier cosa. Irte a Capital, más que nada, es un quilombo. Ayer yo fui a Capital y, bueno, además de sufrir el calor, me pasó algo que me dio una bronca. ¿Qué te pasó? Contame. Estaba en la parada del Blanquito, del 159. Y viste que siempre están los puestos ambulantes esos en la vereda. Sí. Y bueno, y la fila justo se dio para el lado que estaba el puesto ambulante. Y un señor agarró y le tiró la mercancía a la señora de ahí, del puesto. Sí. Entonces la señora se enojó y le dice, pero mirá, me tiraste esto. Y le dice, bueno, la calle no es para que pongas muy cosas soberbio. En el medio. O sea, el chabón tiene razón, porque... Pero bueno, hay que tener un poco de colaboración y dejar trabajar al otro, viejo. A mí me dio una bronca. Te frustraste, digamos. Medio que me quise meter un poco, pero se metieron todos. Todos en contra de la señora, entonces mucho no me metí. Hice mal, me tendría que haber metido, pero bueno. Tenías que haber metido y haber dicho algo, aunque sea, bueno, cálmense, o bueno, le juntás, yo voy a juntar las cosas a la señora y ya está, vos andás para allá, vos para allá. Me parece que el calor los había irritado a todos también, no sé. Acá Eugenos, por Facebook, dice que nos felicita por los 2 meses al aire. Muchas gracias, Eugen. Y dice que si pudiera tener un superpoder sería volar. Para llegar más rápido a distintos... ¿Qué dice? Para llegar más rápido a distintos lugares, porque cuando están los paros... De lo que estamos hablando justamente, para perderse, digamos, para no esperar ir en el bondi así todo con calor. Si tuviese un reloj, paro el tiempo, llego a donde tengo que llegar. Y encima salgo 5 minutos antes. Ah, bueno, está bien. Esa es buena. Pensalo del reloj. El reloj es bueno. Mirá, igual en la serie de Héroes... No miro la serie esa, pero o sea... Hay un chinito que tiene ese superpoder. Que se enoja así y para el tiempo. Ah, mira. Ahí está, ese bueno, es mi superpoder. Ese es tu superpoder, entonces. Le saco el reloj y... Y te quedas con el chinito que hace... Sí. Que es lo mismo, pero bueno. Claro, es lo mismo. Así me lo das como válido. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de rock. Vamos con el tema Instinto de la banda Godínez. We'll be right back. Acabas de escuchar el tema Instinto de Godínez, y te cuento que para seguir a Godínez, para enterarte de cuándo van a tocar y qué es lo que van a hacer a partir del año que viene, porque ya cerraron el año, puedes seguirlos en Facebook escribiendo Godínez separado rock. Godínez rock, ahí puedes seguir a la banda y enterarte de todo sobre ellos. Yo estoy luchando con el micrófono porque se me mueve para todos lados. Ahí está, ahí quedó. Ah. Bueno, contame, Rama, ¿qué es lo que estás haciendo en el Bar Yapis? El Bar Yapis, mira, hay un ciclo que se llama Waiting Dub, que lo organiza Ramiro Tejeda, junto al Pelado. No me acuerdo, no me sé bien los nombres todavía porque no... Empezaste hace poco. Claro, hace poquito. Y nada, están haciendo un ciclo ahí todos los miércoles a partir de las 10 de la noche. Pasan, es decir, para ir a escuchar un toque de reggae, tomarte algo con amigos, algo tranquilo, o sea, empezar a difundir. Hacen Sound System también. Claro, hacen Sound System. Ayer estuvo Carlitos Guerrero Style, que le mandamos un saludo si nos está escuchando, y Dread Skin también, que es el compañero de Carlitos. Bueno, ya los vamos a tener acá también. Sí, seguramente. Ayer estuvimos hablando y estábamos muy entusiasmados. Muy entusiasmados para venir acá al programa. Y bueno, y el ciclo está bueno porque es para empezar a mover un toque lo que es el reggae acá en Quilmes, que digamos, desde que cerró Bashman. Estaba como que medio abandonado. Medio no, estaba abandonadísimo. No hay nada. Vos querés salir a escuchar reggae en Quilmes y no tenés nada. Te tenés que ir a Avellaneda. Jerónimo a veces pasa en Tren Maray, ponele. Eso es lo más cercano al reggae que puede haber en Quilmes. Pero la gente que le gusta el reggae roots, el reggae dancehall, el buen reggae, digamos, quiere buscar otras cosas. Entonces está bueno el ciclo de este miércoles porque ahí tenés para ir y escuchar buen reggae jamaiquino, ¿no? ¿Onda? ¿Y qué es todos los miércoles? Claro, es todos los miércoles de diciembre el ciclo este. En enero, bueno, no sé qué va a pasar en enero, si rinde, digamos, si va bien, capaz que sigue en enero y febrero. Y la idea de los chicos es después, más adelante, ampliarse. Igual los vamos a llamar a los chicos para que vengan al programa, para que expliquen todo. Claro, para que hablemos de lo que es, digamos, para que contemos cómo que cuenten ellos cómo se les ocurrió el Waiting Dub y bueno, y cómo lo fueron llevando a cabo, cómo consiguieron ahí estar en Yapis y bueno, toda la movida. Ayer estuviste pasando música. Ayer estuve pasando música, un desastre. No había gente, estaba yo y dos personas. Rama Roots DJ. Estuve pasando un toque de música, pero bueno. Después vino Lele, que lo conozco por Lele. No sé, el nombre es Lele. Y se puso a pasar música a él. Y también estuvo Víctor Ghetto Tret Delgado, que es un chico de la radio de Noche en el Ghetto. Estuvo pasando música y estuvo bueno. Estuvo pasándole el Sound System a Carlitos y a Dread Skin y estuvo copado. Bueno, ya saben, los que quieren escuchar reggae acá en Quilmes, el miércoles que viene, a partir de las 10 de la noche, Waiting Up. En Yapis, ahí en Videla, casi esquina Mitre. Sí, Videla 388 o 338, ahí. Casi ahí esos dos números son, busquen esos dos números. Bueno, seguimos con un poquito de reggae. Vamos con un tema de Zion Bless, Chant a Prayer. Love you.

es: si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usarías? Exactamente. Tenemos mensajes. Antonella Olivieri nos dice, bueno, primero nos felicita por los 2 meses de programa. Muchas gracias. Y después Antonella dice: yo, si pudiera tener un superpoder, quisiera tener un aparato que descubra cuando la gente va a hacer algo malo y poder evitarlo. Y si se puede, con un detector de mentiras. Besos. Bueno. Es bueno, ¿no? Como para evitar, claro, que la gente haga maldades, sería. Claro, para evitar que haga maldades. Después, Carolina Francisco dice: si pudiera tener un superpoder, sería poder para tirar para... ¿Qué dice? Poder parar el tiempo. Para poder. Al mismo que yo, qué grande. Y hacer desastres. Felices 2 meses. Ay, abajo pone, dice que lo usaría, por ejemplo, para adelantarme en las colas de los bares, boliches, hoy espera. Wow, podría haber hecho alguna. Es re útil. Bueno, ahí dice también, dice, diría para pagar una cuenta cuando va al banco, o algo así, está bien. O sea, pero pensó para ir a los boliches, a los bares, puede buscarle otro uso. Es muy ingenioso. Bueno, pero... Después pensás en que no. Sí, está bien, pero es muy ingenioso, puedes hacer un montón de cosas. Está bien, vos seguís con la fuerza que yo paro el tiempo y te esquivo. Dale. Bueno, Tito nos dice, bueno, respecto con la consigna del día, me gustaría tener mucha fuerza, onda Hulk, ahí está, ¿ves? Pero sin lo verde. Dice, y lo usaría para molestar a mis amigos, ¿viste? El Tito piensa... Y pero yo paro el tiempo y cuando me vas a pegar te escribo... Bueno, sí, está bien. Hay otro mensaje también. Exactamente, de Adriana. Hola chicos de Carpe Diem, felicitaciones por los 2 meses de programa. Con respecto a la consigna, me gustaría tener el poder de la justicia. Lindo justiciera. Poder, ¿eh? Justiciera. Ya que vivimos en un mundo bastante injusto. Muchos obtienen cosas por acomodo, no por capacidad, pero existe un Dios que logra ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Yo he vivido muchas injusticias, y también he visto la corrección de ellas, aunque haya pasado tiempo. Dice que, pero he visto llegar a la justicia. Nos decía, bueno, una feliz Navidad junto a nuestros familiares y nuestros seres queridos y nos manda muchos besos. Muchos besos. Bueno, muchas gracias Adriana por el mensaje y el superpoder de la justicia. Exactamente. Hay un silencio acá, bueno. Mi nombre es Javier, me considero bastante realista y no creo en los superpoderes. Es más, ni en los superpoderes que se arrojan algunos políticos que son los que utilizan para ejercer más el autoritarismo. Los felicito por su onda y capacidad. Que cumplan muchos meses más. Bueno, muchas gracias Javier. Bueno, seguimos escuchando un poquito de música. Les cuento a todos los que llamaron y nos felicitaron por el programa y respondieron a la consigna que están participando por premios. Por el CD de Hoffman, por la comisión de Geek y por la cena para 2 personas en Pisa Libre de las Flores. Bueno, seguimos con un temita de rock. Ahora vamos con los chicos de The Dag con el tema Solo es una más. Despierta, amigo. oscuro. Saca luz, felicidad y buen humor. Sé que así te irá mejor. No es una más y tú me dirás que no, pero pronto lo sabrás y entenderás. Acabas de escuchar el tema Solo es una más, de la banda de The Dag. Y los chicos de The Dag estuvieron este martes en la final de The Cavern Rock Festival, que entre 200 bandas eligieron 16 en la final y solamente ganó una. Los chicos de Cherokee ganaron y los chicos de The Dag no recibieron ninguna mención, pero no por mérito, sino porque me parece que el lugar lo que buscaba era otro estilo de música. No tan psicodélico y pesado como el que hacen ellos, sino más rock, digamos, ¿no? Claro, más un rock más tranquilo, más comercial, más común, que le guste a la gente, no tan vanguardista como el que hacen ellos. Muy así bueno. Que igual les mandamos todas las felicitaciones, porque y no es poco haber llegado entre las mejores 16. Exactamente, la verdad, los chicos de edad que estuvieron en nuestro primer programa y que nos es que son la cortina de nuestro programa, digamos, son, sí, con el tema Intro Suite Hope. Suena esa canción y es de Dag y Carpe Diem, o sea, es más, ahora la estás escuchando. Exactamente. Bueno, para seguir a los chicos de Dag puedes hacerlo mediante Facebook, D.dag con doble G. D en inglés es el, hola, olas, olos. O sea, D.dag. O si no, en MySpace, www.myspace.com/dedag. Y seguimos leyendo mensajes. Estefanía Inda nos puso: me encantaría tener el poder de ver tan solo un momento a aquellas personas que ya no están y que extraño muchísimo. Está bueno, cada uno pone su poder y lo expresa. Bueno, acá Octavio pone: hola Rama, hola Diego. Básicamente mi poder sería tener el conocimiento absoluto en todos los ámbitos, hasta en el deporte, para por ejemplo ganar copas de fútbol o torneos de tenis, y también para saber los números de la lotería. Jaja. Ah, un superpoderoso. Claro, sería. Sí, sería un capo. Mezcló, digamos, conocimiento absoluto con destreza y con adivinación, por claro, así decirlo. Sí. Igual a mí no me gustaría usar el superpoder para el deporte, porque si no, me parecería aburrido. Como que ya sabes que vas a ganar. Y sí. Pero verdad, bueno, son. No y sé, sí, son opiniones. Exactamente, sí, son opiniones que la gente. Que toda la gente puede poner acá lo que se le canta un. Las pelotas puede poner. No quería putear ni decir nada, por eso me frené. Pero sí, igual, o sea, yo se lo, para mí se lo tomaría hasta el conocimiento absoluto. Punto. Ahí está, te habla de lo es que muy te exigente, habla. Rama. Pum. No, pero te dice el conocimiento absoluto, pa. Le hable lo que te hable, ya está, te cagó. Conocimiento absoluto. Claro. Él está al infinito. Ya está. Bueno, vamos ahora con un temita de reggae, con un tema de Mamba Santa. El tema se llama Tan Natural. Acabas de escuchar el tema Tan Natural de Mamba Santa. Y te cuento que para seguir a Mamba Santa puedes entrar en el Facebook a Mamba Santa Reggae. Y ahí seguís a los chicos. Exactamente, tenemos un nuevo mensajito de Carlitos Guerrero Style, que dice que el poder que él, el superpoder que elegiría es, sería poder volar. Para estar tranquilo y tener una perspectiva distinta de lo que pasa. Dice que nos felicita. Felicidades por el programa. Por los dos meses del programa. Dice, eso es de campeones, nos pone. Bueno, gracias, Carlitos. Un abrazo. Pasamos directamente a un tema de rock. Vamos con el tema Cuentos de la Mendiga. Bueno, acabas de escuchar el tema Cuentos de La Mendiga. Para seguir a La Mendiga, entra en www.lamendiga.com.ar o si no, en Facebook lo escribís así como se llama la banda, La Mendiga. La Mendiga. Vamos a pasar al sorteo de los premios. Recordamos que el programa de hoy es más corto porque nos vamos a una cena con toda la gente de la radio. Exactamente. Bueno, empezamos con el sorteo. Primero vamos a sortear la cena para dos personas de Pizza Libre Las Flores. A ver, 5. 5. Javier, te acabas de ganar una cena para dos personas en Pizza Libre de Las Flores. Esto es en Las Flores 428 Wilde. 1. 1. El CD de Hoffman es para Octavio. Octavio, te ganaste un CD de los chicos de Hoffman. Y ahora las consumiciones de Geek, 7, a ver. 7. Estefanía, te acabas de ganar las consumiciones para el bar Geek de Quilmes. Exactamente, enfrente de Dunque, vamos a decirlo. Para... En Garibaldi. Garibaldi casi esquina Alvear. No me acuerdo bien la dirección exacta, pero es ahí, Garibaldi casi esquina Alvear. Bueno, vamos con un temita más de reggae y cuando venimos nos despedimos. Vamos con Siguiendo el Camino de Familia Reggae. Puede hallarme, me persigue en forma constante. Voy siguiendo el camino hoy, miro adelante. Debo derribar sus muros. No puedo vivir seguro. Seremos uno, sí. En donde contra el tiempo va. Quien tiene una misión en la vida, nada lo detendrá. El hombre contra el tiempo va. Quien tiene una misión en la vida, nada lo detendrá. Acabas de escuchar el tema Siguiendo el Camino de Familia Reggae. Y bueno, para los que ganaron los premios, se pueden comunicar con nosotros por el Facebook en RK Espacio Carpe Diem y ahí arreglamos cómo los pasan a buscar. Buenísimo. Tengo dos frasecitas Carpe Diem que venimos haciendo durante los últimos programas, como para dejar una reflexión en la gente. Y en este caso, como se acercan las fiestas, elegí como un mensaje de paz, como para que la gente trate de cambiar su pensamiento y acercarse a esa hermandad que hay entre, que tendría que haber, que tendría que haber, gente que cambie un poco, digamos, la gente. A ver, elegí una frase de Mahatma Gandhi, el abogado pacifista indio, y otra de Martin Luther King. La de Mahatma Gandhi dice: ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Buenísimo. Y otra de, la otra de Martin Luther King, el dirigente negro estadounidense, dice: hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Muy buena frase. Así que es para dejarla ahí pensando. Y bueno, nos vamos despidiendo. Felices fiestas, feliz Navidad. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Para toda la gente, para la gente de la radio, para los que nos siguen siempre, para la familia de los que nos escuchan. Y acá tengo un mensaje que llegó a último momento de Yaya, que desea felicidades a nosotros dos y nos felicita por los 2 meses. Un saludo a la Yaya. Bueno, mi nombre es Ramiro Grimó. Y el mío, Diego Prats. Nos despedimos con un temita de The Dag, un cover de Jimi Hendrix, de Spanish Castle Magic. Hasta el jueves que viene, con más Carpe Diem. Exactamente. Sumate a nuestro staff. Podés encontrar toda la información sobre espacios disponibles en www.rk915fm.com.ar y no dudes en consultarnos a la radio 4224-4130 o bien a la dirección de programación y artística, señor Daniel Delgado, al 4257-6078.